Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 11 de septiembre. La hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha hecho balance de las dos salidas procesionales celebradas este pasado fin de semana. La del viernes con motivo del Día de la Patrona y la de ayer domingo por la festividad del voto realizado en 1855. Esta última vio modificado su recorrido tras el desprendimiento de parte del Peñón de la Becerra, por lo que el paso siguió su itinerario habitual hasta la Plaza de la Trinidad, subió hasta el inicio de la calle Nevada y una vez allí y tras la oración por los enfermos viró de vuelta a la Plaza de la Trinidad para seguir por las calles Botica y Real, donde este año se colocaron las alfombras de sal. En la Plaza del San Juan también vivió otro de los momentos especiales antes de volver al convento de Capuchinos. Aurelio López, hermano mayor, ha agradecido al pueblo de Ubrique la gran acogida que han tenido todos los actos de culto organizados por la hermandad, lo que les deja, dicho, más que satisfechos. Pues la verdad, muy satisfecho de todo lo que se ha realizado. Muy satisfecho no tiene palabra, satisfechísimo, ¿no? Una cosa fuera de lo normal y un agradecimiento general. Hombre, con unos poquitos matices del Peñón de la Becerra, pero en fin, muy bien. Y además, pues la gente lo comprendieron, que por la mañana y el día anterior la gente estaba un poco como inquieta, como eso, ¿no? Pero en fin, nos reunimos la Junta el viernes, antes de la salida procesional. Estuvimos hablando, ya nos había llamado el alcalde y el jefe de la policía, y estuvimos decidiendo, y se bajaron varias alternativas, pero en fin, todo era pasar por el Peñón, y la verdad, la Junta pues decidió que no de ni una forma de otra íbamos a pasar por allí, ni siquiera intentar de llegar y volvernos. Sí, porque la calle sabemos cómo es la calle, ¿no? Muy estrecha, muy... Se decidió salir, la gente creo que lo comprendió y ya está. Y además, pues satisfecho por el recorrido y además la vistosidad que también las personas desde aquí le doy la gracia que pusieron la calle Real con todos los dibujos en sal. Pues la verdad, se lució bastante y, ya te digo, contento, no contentísimo. No es que sea grandes cosas ni nada, pero siempre por precaución, y en fin, la policía y el alcalde, pues no lo digo, que por precaución, que nosotros, que ellos, la decisión que tomásemos le iban a intentar de... Pero vamos, nosotros veíamos que eso era, Juan, eso eran ganas de buscar lo que no hay. Entonces, pues se decidió así, aunque el voto es por esa calle, pero al igual que la postura que pusimos nosotros cuando estábamos nosotros reunidos. Cuando llueve, que solamente en mis 50 años que llevo en la hermandad, solamente me ha pasado una vez. Cuando llueve no se puede salir, pues no se puede salir. Ahora hay un motivo que puede provocar daño físico a personas que están por allí, y qué necesidad tenemos nosotros de buscar lo que no hay. Así que se decidió y la gente lo comprendieron. Ya digo, con matices, con cuidado, pero vamos, contentísimo y está. Y nosotros pues contentos de que la gente lo comprenda y que sobre todo acompañe a la imagen. La calle Nevada se subió un poquitín, regresamos para abajo, solamente la imagen, porque además se advirtió que por favor que no solamente la imagen, subimos un poquitín, regresamos al centro, volvimos y en el San Juan se hizo tres cuartos de lo mismo y ya está. Y pues sí, claro, pues ya se hubo que modificar todas las cuestiones. El coro iba a cantar un sillo, ya no pudo cantar. Las alfombras de sal, este cuarto lo mismo, pero ya te digo. Contentísimo y orgulloso porque la convocatoria que hace la hermandad para los cultos y para las salidas procesionales y para todo, pues la responde el pueblo de Ubrique con una asistencia masiva. Lo vimos en los días de novena, los fieles todos que acuden con un orden y una cosa pasmosa, los curas que han estado por aquí, de verdad, se palpan el ambiente que aquí es que os gusta, o lo viven ustedes, y exactamente, y nada más que estar orgulloso de todos esos actos que organizamos, novena, por salidas profesionales, y todo lo que se organiza, la gente responde con una devoción y un cariño, sobre todo, no a nosotros, como no a ustedes, a lo que portamos encima, que es la madre de todos los ubriqueños, y sentirnos no orgullosos, sino, vamos, yo qué sé, no sé lo que decir. En En relación al desprendimiento de parte del Peñón de la Becerra, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Francisco Gil, ha informado que se trata de un incidente que se produjo de manera fortuita y sobre el que se trabajó de manera inmediata por parte de la policía local y los bomberos. Al día siguiente comenzaron a valorarse técnicamente las acciones que precisaba, así como decidirse el cambio de itinerario del recorrido de la salida procesional. Aprovechando la estancia actual de una empresa especializada que realiza actuaciones en otros puntos del municipio, se contactó con ellos y fueron estos los que trasladaron la necesidad de aislar la zona hasta que se analice la situación con mayor detenimiento. Gil ha señalado la peculiaridad del Peñón en el sentido de que se trata de uno de los mayores emblemas históricos del municipio y que además se encuentra en un casco histórico declarado Bien de Interés Cultural. Además, ha precisado que la actuación que se realice será de carácter definitivo y servirá como referencia para el resto de intervenciones similares que se tengan que acometer en la localidad en un futuro. Por tanto, no descarta que el estudio se retrase hasta 15 o 20 días. Por un lado, tenemos que el Peñón de la Becerra es un monumento de la población. El Peñón de la Becerra es algo que tenemos que proteger. No vamos a actuar a la tremenda como si estuviéramos en cualquier carretera donde hay un desprendimiento y llega y pones allí unos alambres y te vas, ¿no? Después, por otro lado, también hay otro tema muy importante, que es la propiedad de la finca. Es decir, si observamos detenidamente lo que ha ocurrido, justamente en la zona, el Peñón de la Becerra se puede decir que es propiedad, o está en la fachada que es propiedad de una señora o un señor que es propietario de aquella vivienda. Pues tú, a la hora de actuar en la finca de alguien, que menos que haya primero una documentación técnica o administrativa diciendo, mire usted, aparte de las conversaciones que pueda haber, pero que formalmente esté recogido un acuerdo para poder actuar de esa manera. Entonces, tenemos el tema del monumento, tenemos el tema de la, porque tenga en cuenta que tiene también protección de bien de interés cultural y demás. Después, tenemos el tema de desligar con la propiedad hasta qué punto podemos o tenemos permiso de hacer las acciones que vemos conveniente ejecutar. Y después, por otro lado, y no menos importante, es el tema de que lo que se haga allí tiene que ser ya definitivo. Es decir, nosotros no podemos correr el riesgo de que hagamos una actuación y tengamos una circulación continua por la calle con todo el personal haciendo su día a día, viviendo. Sí, a mí me han trasladado quejas de vecinos, pues que este fin de semana pues han sufrido proveedores que vienen al supermercado que hay por allí por la zona, que no han podido. Es decir, nosotros eso no nos lo podemos plantear como algo que tenemos una idea solamente de un momento que lo reparamos y corremos el riesgo de que la gente siga pasando por debajo. Dado este aviso, o no sé, podemos también incluso ver algo de que es una señal de que tenemos que hacer un poco mejor las cosas en el casco antiguo. Y ahora te voy un poco después a contar cuáles son las medidas que ya este equipo de gobierno estaba tomando a ese respecto. Pero yo considero que el Peñón de la Becerra tiene que ser el ejemplo a partir de hoy que hagamos a la hora de actuar en los problemas que tenemos con este tipo de situaciones en el casco antiguo. Sí, entiendo que los vecinos van a sentir un poco molestia cuando yo le traslade desde estos micrófonos que posiblemente estemos 15 o 20 días analizando la situación y tomando las medidas oportunas para que eso esté totalmente garantizada la seguridad. Imagínate qué decisión hubiera sido haber llegado allí a la carrera con unos operarios municipales, retirar las piedras y tenerla todo Ubrique y nuestra patrona pasando por debajo del Peñón sin haber utilizado la carta o la posibilidad que tenemos de que vengan personas especializadas a analizar lo que allí ocurre. Y entonces, la decisión esa de no poder pasar por allí, vamos a hacer un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, y aunque el Peñón de la Becerra tenga un poco de importunio en estos días para los ciudadanos de la zona, la actuación que hagamos sobre él va a ser definitiva, contundente y que nos garantice que esto no va a volver a ocurrir nunca más en una de las vías más importantes de nuestro casco antiguo. La vicepresidenta segunda del Parlamento de Andalucía, Irene García, junto a la secretaria general del PSOE en Ubrique, Isabel Gómez, mantenían una reunión con los representantes de la plataforma ubriqueña por una asistencia pediátrica digna, Mónica Vilches y Puri Domínguez, en la que desde el Grupo Parlamentario Socialista han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma enfocadas a ampliar sus recursos para una mejor asistencia a los niños y niñas de Ubrique que actualmente se encuentran desatendidos. Dicen, en la reunión mantenida en la sede del PSOE local, donde donde asistían otros miembros del Grupo Municipal Socialista, se planteaban las líneas de trabajo para llevar al Parlamento este debate, centrado en que cubran los derechos de la población infantil ubriqueña, para que la titular de la cartera de salud de la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, expliquen qué se está haciendo para cubrir este derecho fundamental reducido a un 67% de la cobertura que debería haber. Las madres representantes de la plataforma han destacado que muchas de las cuestiones planteadas son de organización del servicio, que con una buena implicación del mismo evitarían muchos de estos problemas que más de 500 familias ubriqueñas están sufriendo. En una nota remitida a los medios dicen que la situación se ha visto agravada desde que se quedaran vacantes las dos plazas de pediatría en mayo, sin que se articulara un sistema de atención a la población afectada por el centro de salud. A este respecto, en sede parlamentaria, la propia consejera de salud, Catalina García, contestó que en brevísimo tiempo estarían cubiertas las plazas, pero han transcurrido, dicen, 3 meses con el inicio del curso escolar y el servicio sigue sin cubrirse. Según la información trasladada por la plataforma en el encuentro, actualmente solo hay una cobertura del 33% de los servicios sanitarios que deben cubrirse en la localidad, una preocupación que aumenta al comprobar la oferta publicada en el BOJA, donde solo ofrece una de las dos plazas con las que siempre ha contado el municipio. Apuntaba esto Irene García, parlamentaria andaluza, que se comprometía que en este mes de septiembre se elevarán las preguntas planteadas por la plataforma sobre este asunto para trasladar a la Cámara Andaluza la inquietud de este pueblo serrano sobre los servicios sanitarios. Un total de 104.744 alumnos y alumnas de segundo ciclo de infantil, primaria, así como de educación especial, han iniciado hoy lunes 11 de septiembre las clases en 398 centros docentes de la provincia de Cádiz. También en Ubrique, aunque la coincidencia con el inicio de la feria hace que las clases se desarrollen con total normalidad y con las aulas completas a partir del próximo lunes 18. Por su parte, el día 15, este viernes, será el turno para el alumnado que curse secundaria, bachillerato y formación profesional. Un total de 131.926 estudiantes, mientras que el día 20 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial. Estas son música, danza, artes plásticas, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, arte dramático e idiomas. Son un total de 13.485 estudiantes. El curso está marcado por un nuevo descenso del alumnado en las etapas obligatorias debido a la bajada de natalidad que refleja sobre todo en las enseñanzas de segundo ciclo de infantil y primaria, con alrededor de 3.780 alumnos menos. Además, por primera vez en secundaria también bajan los estudiantes matriculados en más de 1.580, una situación que se viene dejando notar en Ubrique también desde hace años y que provocará, por ejemplo, que por primera vez todos los colegios ubriqueños cuenten con una sola línea educativa en infantil de 3 años, después de que el CEIP Fernando Gavilán perdiese su segunda línea hace unos años, y en esta ocasión haya ocurrido lo mismo con el Ramón Crosa, el único que por el momento mantenía 2 líneas. Si hace un tiempo el número habitual de nuevos alumnos giraba en torno a 170, en este curso los matriculados, estos son nacidos en 2020, son unos 120. En las próximas semanas se abordarán todos estos temas en el tradicional Consejo Escolar Municipal de inicio de curso, en el que también se aprueban los días no lectivos a nivel local. Nos hablaba de ello el director del Fernando Gavilán, Pepe Chilla. Empezamos la primaria infantil hoy 11, pero con grado reducido nos hemos dado acuerdo a todos los colegios de Ubrique para que sea de día 2:30. Todos, menos el infantil de 3 añitos, que ya las tutoras han tenido la reunión, la semana pasada tuvieron reunión con toda la familia, y se acordó por un horario flexible. Un horario flexible que dura 2 semanas, 15 días, y ya a partir de los 15 días, pues ya todo de 9 a 2. Nosotros eso nada más que hacemos de horario flexible del resto de las unidades, hoy de 10:30, ya mañana a piñón de 9 a 2. Claro, nosotros ya por costumbre, ¿no? Ya por todos los años, por la experiencia que llevamos ya todos los años, puede ocurrir eso, que lunes y martes venga aproximadamente un 90% del alumnado, y ya el miércoles, jueves y viernes, pues estamos casi a cero. Eso es así, primero por la feria, y depende también porque hay muchas empresas en Ubrique que cogen vacaciones durante la semana completa, y la familia, pues, deciden pues vacaciones, irse al campo, irse a la playa y tal. Y entonces, pues, lógico, nos van a estar trabajando a han estado trabajando durante todo el verano y tienen de vacaciones esta semana y aprovecho. El lunes 18. Y a raíz de eso, como esta semana es media pérdida, pues además la familia se le informa de que los colegios que tenemos aula matinal y comedor escolar, pues comenzamos con estos servicios, pues comenzamos el 18. Comenzamos el 18, que ya es la normalidad. Bueno, como novedades, bueno, por ejemplo, en el tema de gratuidad de libros de texto, en secundaria no, pero en primaria estrenamos libros todos la primaria, desde primero a sexto. Estrenamos la currículum de la Junta de Andalucía. Ya el año pasado íbamos al 50%, cursos pares, cursos impares con una normativa distinta. Ya este año empieza a funcionar íntegramente toda la primaria, la secundaria y el bachillerato, con currículum nuevo, los reales decretos que sacó y la ley orgánica que sacó el Ministerio, y luego la Junta de Andalucía con los decretos y las órdenes correspondientes. Entonces empezamos currículum nuevo. A destacar, pues, por ejemplo, así en el principio, pues la religión, que antes la alternativa a la religión era los valores sociales y cívicos, pues ahora han cambiado de nombre. Ahora dan o religión, que es la decisión de los padres, o dan religión o dan atención educativa. Entonces, esa es una que antes no iba a ser evaluable, ahora sí es evaluable, sigue siendo evaluable, con una hora y media semanal por el curso. Y novedades, no, la distribución de las áreas siguen siendo lo mismo. Matemática, por ejemplo, estamos en 5 horas, la lengua estamos en otras 5, es decir, el currículum tiene 22 horas y media, más 2 y media de recreo, 25, es decir, 22 horas y media. Si metemos todas las asignaturas, las áreas que tenemos que tener, que son las que hay y las que había, pues estamos todas más o menos la misma carga lectiva en todas las áreas, en todos los cursos. No hay, en ese aspecto no hay nada que destacar. Sí, es cierto que, por ejemplo, la lectura, pues sí ha sacado la normativa ya concreta, creo que establece que tenemos que tener un plan lector, que hay que estar leyendo al menos diariamente, al menos 30 minutos, con un calendario, con unas actuaciones, con un interés lector, como una entidad propia, ¿no? Documento con una entidad propia. Que lo había, que estaba por ahí, pero ahora lo han escrito en papel para que cada centro tenga su plan lector. Novedades, ya no hay más. Luego tenemos una horita y media, que cada centro pues va a incrementar la carga en las áreas que cada uno tiene conveniente, ¿no? Que cada equipo técnico decida. Y un último apunte, Paco Rojas ha resultado premiado en el concurso de pintura rápida de Aldea del Rey, en Ciudad Real, una cita a la que acudía por primera vez, ya que la coincidencia en el calendario con el de Urique lo había imposibilitado. El artista uriqueño pintó un lienzo de 100x100 centímetros bajo la técnica de acrílicos en blanco y negro. En cuanto a la temática, decidió plasmar la plaza del ayuntamiento debido a la premura del horario de entrega de las obras. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.